Nosotros entendemos que este aporte extraordinario va claramente en esa dirección y que los recursos que se obtengan van a ser aplicados y al final del día el dinero fungible a estos destinos tan específicos, pero también a ampliar la capacidad del Estado Nacional, del Fisco, para seguir desenvolviendo las políticas activas que van a estar en el centro de nuestra gestión en el año 2021. Bueno, quisiera, hecha esta introducción un poco más macro, quisiera sí ir a... Miren, yo como estuve hace poco cuando tratamos, no hace tanto, pero hace unos meses con ustedes conversando acerca de la moratoria, quisiera incorporar también en términos de lo que es el esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado Nacional en las quitas que están implícitas en una moratoria como la que está vigente y que termina a fines de este mes, pero realmente los resultados son muy importantes, casi 290.000 millones de pesos entraron a esta moratoria, ¿sí? Son más de 500.000 planes, y esto significa, si uno extrapola lo que es la quita promedio que teníamos en la moratoria que dictamos en diciembre, un esfuerzo fiscal, digamos, del orden de los 75.000, 80.000 millones de pesos al día de hoy. O sea que también hay que entender, ¿no?, cuando se critica, se dice que esto tiene un sesgo antiinversión, antiproducción, que este esfuerzo fiscal que se está haciendo con la moratoria de una magnitud realmente relevante, vos hacías mención a lo que fue el pago de salarios con el ATP, pero también incorporaría en este análisis el esfuerzo fiscal que supone esta moratoria, que incluye a todas, personas físicas, humanas, incluye a las pequeñas micro cooperativas y a las grandes empresas también en nuestro país. Ahora, voy a hacer algunas precisiones que un poco tienen que ver con quizás aclarar algunos puntos. Como vos bien dijiste, Carlos, este es un proyecto que está en cabeza de las personas humanas, o sea, que graba a los empresarios, no a las empresas. Es la primera definición, y de ese total aproximadamente es un 1.2, ¿no?, del total de contribuyentes a bienes personales. Y aquí ya hago incorporo otro dato que me parece interesante para un poco abordar esta discusión de que si es el mismo que el impuesto a bienes personales, etcétera. La base imponible del aporte extraordinario a los ricos, en realidad, es muy superior a la de los bienes personales. De hecho, la base imponible, universo de activos grabados, de patrimonio grabado, es muy superior, solamente el 55% de lo que hoy está en discusión con este aporte extraordinario como base imponible está en bienes personales. Esto también, sepámoslo, quiero decir, es una base imponible mucho mayor, porque sabemos que en el impuesto a los bienes personales hay muchas exenciones que están planteadas. Es un impuesto progresivo. Cuando uno mira la tabla, y ahora sí les voy a dar datos con la nueva tabla, es muy progresivo porque el 55% de este aporte extraordinario va a estar en cabeza del 3,2% de los y las contribuyentes. Esto también me parece que es relevante a la hora de dar esta discusión. Estamos grabando patrimonios que en Argentina y en el resto del mundo se valorizan financieramente. Los vasos comunicantes con el mundo de la producción son muy, muy estrechos. Si hay parte, digo, acá no se está grabando el capital de las empresas, ¿sí? Si hay parte, no se está grabando capital de trabajo de las empresas. En realidad, ese excedente ya pasó de las empresas a las personas físicas. Por ejemplo, a través de una distribución de dividendos o de utilidades. No es cierto, ¿no? Porque esto también se instaló mucho, que todos los inmuebles rurales, que los productores rurales van a tener que vender sus campos para poder hacer frente a este aporte extraordinario. Cuando uno mira los datos, y ahora sí les estoy dando, estamos haciendo todavía los ejercicios con la proyección anterior, pero por lo que me han anticipado, no va a cambiar demasiado con las nuevas estimaciones. Cuando uno mira los datos sobre lo que declaran los contribuyentes, solamente el 17% de los que declara, hace la declaración de bienes personales, declara que tiene en su patrimonio inmuebles rurales, ¿sí? Y si de ese que declara que tiene inmuebles rurales, solo el 2,4% representan esos inmuebles rurales sobre el patrimonio. A ver si se entiende esto, para poner en su verdadera dimensión el alcance de este aporte. Y nosotros hicimos un ejercicio más, dijimos, bueno, ¿qué disponibilidades en promedio tienen esos sectores que declaran inmuebles rurales, que representan en promedio, siempre estoy hablando en promedios, el 2,4% de su patrimonio, tienen excedentes líquidos financieros que representan 25%, 25 veces más el aporte que tienen que realizar. Esto me parece que es un dato bien relevante a la hora de hacer una evaluación descarnada del alcance y las implicancias de un aporte de esta naturaleza. Una de las cosas que a mí me sorprendió, todavía no tengo los datos últimos, pero entiendo que no se va a modificar demasiado, es que en la composición de los patrimonios, de las declaraciones juradas de los patrimonios, el 40% está evaluado en moneda extranjera, ¿sí? Hay un 40% en moneda extranjera, un 60% en moneda nacional. Ahora, cuando uno analiza ese patrimonio en moneda extranjera, lo que se advierte es que el 92%, casi el 93% está fuera de la Argentina, ¿sí? Nosotros hemos trabajado mucho a lo largo de este año en los datos y hemos explotado mucho en los datos que surgieron del blanqueo que se realizó en el año 2016, y porque ese blanqueo exteriorizó una cantidad de bienes, pero lo llamativo es que solamente que una parte muy, muy marginal de los bienes que fueron blanqueados se volvieron a la Argentina. ¿Y por qué lo digo esto? Porque me parece que es importante que el proyecto de ley que está tratando el Congreso, la iniciativa legislativa que surgió de la Cámara de Diputados, está planteando justamente una situación más gravosa, ¿sí? Más exigente para aquellos que tengan activos en el exterior respecto a los que tengan activos en la Argentina. Los tramos del impuesto que pagan los que tienen activos en el exterior son discretos y son mucho quizás más exigentes. Y bueno, es que es parte además de la decisión de lo que es un poco la naturaleza de este gobierno, de este proyecto político, de tratar de que esa riqueza que se dolarizó y salió de las fronteras de la Argentina, y salió de la acumulación productiva, y salió de la generación de empleo, o vuelva en partecita, o pague a un aporte mayor a los que tienen su riqueza localizada en nuestro país. Finalmente, quisiera hacer referencia. Bueno, no, les voy a. Acá tengo la última planillita que, de manera más completa, yo me comprometo a que en el día de mañana vamos a hacerle llegar al Senado. Pero Obviamente, nosotros habíamos hecho proyecciones en base a lo que creíamos que iban a ser las declaraciones juradas del año 2019, habíamos tomado como base el año 2018. Después, yo un poquito anticipé que creíamos que con el tema de lo que había pasado con la composición de carteras de los contribuyentes y que había pasado con la cotización del dólar, probablemente pudieran ingresar a algunos contribuyentes más al pago de este aporte. Bueno, y lo que nos están dando los datos preliminares es que el total de contribuyentes que deberían hacer este aporte ascendería a 11.855 personas, ¿sí? Que es más de lo que estamos, lo que habíamos estimado hace un par de meses atrás, pero que está muy, muy en línea con lo que había sido, ¿se acuerdan? En la discusión original, cuando empezamos a hablar, cuando se empezó a hablar y a discutir esta idea de aporte, que hablaba de un universo que podía ser alcanzado en torno a las 12.000 personas, ¿sí? Bueno, el dato que nos está dando a partir de las primeras estimaciones de las declaraciones juradas que estamos procesando en este momento, nos da muy parecido 11.865 personas. Bueno, y un poco para redondear, hay algo que también quisiera plantear a partir, de los datos empíricos de la Argentina presente, pasada, de un pasado reciente y no tan reciente, pero también de los datos empíricos a nivel internacional y de mucha discusión que hay a nivel internacional en todo lo que han sido las políticas neoliberales de reducción de impuestos como forma, como panacea para promover la inversión productiva, la inversión externa directa, etcétera. No existe tal, tal evidencia empírica. De hecho, cuando uno mira los datos, cuando uno mira los datos de los últimos cuatro años, ¿sí? Lo que se advierte es que en realidad la presión tributaria cayó sensiblemente, un poco menos del 3% entre el año 2016 y el 2019. Y en muchos casos en impuestos directos, como era el impuesto a los bienes personales, que en el año 2015 era del 0,4% del producto y en el año 2018 terminó siendo del 0,2% del producto. A partir de decisiones de política tributaria, de modificación del régimen tributario, nosotros aspiramos a que este año los impuestos progresivos a los bienes personales asciendan al 0,7% del producto. Ahora, en todo este camino descendente de lo que fue la recaudación tributaria y la presión tributaria, uno lo puede correlacionar con una mejora en la inversión, en la instalación de fábricas, en la demanda de trabajadores formales. No ha ocurrido, todo lo contrario, se dio en simultáneo con un proceso de desindustrialización y de destrucción de trabajo formal y de cierre de muchas empresas. O sea que me parece que esto también, no para esta discusión quizás puntual, pero sino las discusiones que nosotros nos debemos, responsables, serias, que se planteen hacia adelante, de poner en su justo lugar el tema de los impuestos, y esto no significa ignorar que puede haber situaciones de desequilibrio, situaciones que hay que corregir, y la competitividad sistémica de la economía argentina, donde hay muchísimos más elementos variables y fenómenos que hay que incorporar en esa discusión de la necesidad de generar condiciones de competitividad. Donde claramente, y esto sí está demostrado en la discusión más teórica, más académica, la inversión, una correlación enorme que se da entre inversión reproductiva es con la presencia de demanda, con la presencia de mercado para poder realizar esa producción. Y por lo tanto, gran parte del énfasis que estamos poniendo desde la política pública justamente es garantizar y proteger el mercado interno y promover en la medida de lo posible en un contexto internacional tan, tan complicado, una mayor inserción de nuestras exportaciones con mayor valor agregado. Pero me parece esto, lo dejo picando probablemente en un tiempito nos encontremos, y está bueno dar estas discusiones, me parece que tienen que ver con poner en su justo término y sacar de, a veces de una forma más, más vulgar o más que es de lógica formal, que el problema tiene que ver con la presión tributaria. Bajó en casi 3 puntos la presión tributaria en los últimos 4 años, y en realidad eso no revirtió en una mejora en las condiciones de la inversión y de la acumulación y una mejora en la distribución de la riqueza. O sea que, bueno, si les parece, si hay preguntas más específicas, Carlos, me las hace llegar, y nosotros las contestamos siempre que estén en el ámbito de lo que son las cuestiones que aborda esta Administración Federal de Ingresos Públicos, y también mi compromiso para mandar el informe actualizado con los datos ya cerrados de las declaraciones juradas del 2019.